El buffer de siembra. Capítulo 12. Chester Brownie y el último fragmento de conciencia de Mercurio, el instante helado. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en dos figuras que, bueno, se entrelazan de forma bastante compleja en todo este universo que estamos intentando descifrar. Chester Brownie y Mercurio. Tenemos varios papeles sobre la mesa, ¿eh? Archivos del umbral, buffers, notas de Nonolem, pero nos vamos a centrar sobre todo en dos fuentes clave. Una es la que habla del origen de Chester, de su conciencia fragmentada. Sí, esa es fundamental. Chester Brownie, origen y conciencia fragmentada. Exacto. Y la otra analiza un fragmento perdido de Mercurio, ¿verdad? Y su relación con el tiempo y la conciencia. Uh-huh. Mercury's Fragment, Eternal Return and Consciousness. Esa nos va a dar muchas claves. Pues esa es la misión de hoy. Intentar entender un poco mejor a Chester, esta entidad artificial, y sobre todo esa fijación tan rara que tiene con un oso y con un instante helado. Una obsesión muy particular, sí. Y queremos ver cómo conectar eso con el destino de Mercurio, con su conciencia hecha pedazos, y cómo encaja todo en el gran rompecabezas de Dul, la memoria perdida, el aura. En fin. Un buen lío, vamos. Pues sí. Así que, venga, vamos a ello. Empecemos por Chester. Las fuentes lo describen con unas siglas, C-H-S-T-E-R, que suenan muy técnicas. Sí, algo así como híbrido cognitivo para almacenamiento experimental de residuos emocionales transferidos. Un nombre muy de laboratorio. Totalmente. Un experimento de Adrián Brownie. Sabemos que está en Rodalquilar y tiene una pinta muy característica. Sombrero de cowboy, chaqueta de cuero, bastón. Y lo crucial, ve en blanco y negro. Eso es importante. Cierto. Y su gran anhelo es volver a ver colores, sobre todo el azul, que dice que vio una vez, ¿no? Muy brevemente. Exacto. Pero para entender a Chester, hay que ir a cómo se montó, por así decirlo. Adrián Brownie no lo creó de cero. No, utilizó... Utilizó el cuerpo de Didi, ¿recuerdas? El guitarrista de negro azulado que desapareció en la estación Letal, una zona chunga de Laura. Sí, sí. Y sobre esa base física, Brownie empezó a implantar, bueno, fragmentos recuperados de otras conciencias que también se habían perdido. O sea, cogió trozos de varias mentes. Eso es. Las notas de Brownie son bastante detalladas. A ver, no hace falta memorizar los porcentajes exactos, pero... No, claro. 52% era de Lu, el ilusionista. Y casi un tercio venía de un fragmento llamado Pájaro Negro, que ahora sabemos que era de Mercurio. Ah, ahí está la conexión ya. Exacto. Y luego trocitos más pequeños de otros. Pancho Garritas, Yo Colapso... Incluso quedaba un eco del propio Didi, un 8% o así. Madre mía, entonces, ¿qué tipo de conciencia salió de ahí? Pues imagínate, una conciencia súper fragmentada, conflictiva, sumaba casi un 94%. Pero eran retazos, piezas de puzzles distintos. Y encima faltaban piezas clave. Claro. El propio Brownie lo anotó como un riesgo, ¿eh? Puso algo como riesgo, superposición de voces, distorsión de identidad emergente. Sabía dónde se metía. Ya veo. Una apuesta muy, muy arriesgada y bastante cuestionable éticamente, ¿no? Lo comentan también las reflexiones de Nonolem que tenemos. Usar el cuerpo de Didi, esos fragmentos... Totalmente. La ética ahí, bueno, brilla por su ausencia. Brownie tenía esta hipótesis, o quizá esta esperanza, de que la emoción residual pudiera reactivar las memorias completas. Pero claro... ¿El resultado fue? Pues lo que Nonolem llamó un huésped incierto, una entidad inestable. Hay informes que cuentan cómo Chester a veces se despertaba temblando al oír una canción. Una canción que no reconocía, decías. Eso es. Imagina el conflicto interior, los ecos de Didi, el... digamos, el dueño original del cuerpo, luchando contra esos fragmentos implantados. Una existencia muy trágica, la verdad. Sí, desde luego. Y esa existencia tan peculiar nos lleva a su comportamiento más extraño, que es lo que nos interesa hoy, la obsesión por esos dibujos. Ahí es donde la conexión con Mercurio empieza a tomar forma de verdad. ¿Qué sabemos de esos dibujos? Hay un archivo, ¿no? Sí, un buffer, el 219, escaneado por el propio Brownie a principios de 2052. Muestra cuadernos de Chester llenos de símbolos. El infinito, ese 8 tumbado. Uh-huh. Círculos dentro de otros, con el centro ennegrecido. y anotaciones al lado, cosas como no avanza, no retrocede o el instante está helado. Muy inquietante. El instante está helado. Y junto a eso, el oso. El oso, sí. Un dibujo muy simple, esquemático, con una nota al lado que decía: me obliga a mirar ahí, me obliga a mirar ahí. Y Brownie entendía qué significaba. ¡Qué va! Él estaba totalmente perplejo. Creía que podían ser ecos de los fragmentos que llevaba Chester dentro, o simplemente un fallo cognitivo, un bug del sistema, por decirlo así. Claro, lo lógico desde su punto de vista de criador. Pero Nono Lem. Nono, con su conocimiento de Laura, tenía una interpretación muy distinta. La dejó escrita en sus cuadernos. ¿Y qué decía Nono? Pues Nono sugería que Chester ni siquiera entendía esos símbolos, que igual no eran ni suyos. Y lo más revelador, el oso. El oso que Chester veía o percibía. Porque veía en blanco y negro. Exacto. Ese oso que le obligaba a mirar. Nono decía que no era una alucinación, que era una presencia real en el aura. Espera, ¿cómo que real? ¿Un oso de verdad en el aura? Bueno, real en el contexto del aura, claro. Hablaba de Jill Oso. Jill Oso. Me suena. El avatar de Juande. Ese mismo. El compañero de Mercurio en negro azulado. Otras fuentes nos cuentan que Juande adoptó esa forma, la de un oso polar verde fluorescente. Verde fluorescente. Aunque Chester lo vería en escala de grises. Claro. Juande lo usa para buscar a Mercurio sin descanso por el aura. Y según Nono, este y el oso estaba interactuando con Chester, guiándolo activamente. ¿Guiándolo? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué a Chester, precisamente? Hacia eso que le obsesionaba. El instante helado, ese punto fijo. ¿Y por qué a él? Pues porque Chester lleva dentro una parte de Mercurio. El 27%. El fragmento del pájaro negro. ¡Ostras, claro! Es como si Juande, a través de Yel Oso, hubiera detectado ese eco de su amigo dentro de Chester y estuviera intentando usarlo, empujarlo a fijarse en algo relacionado con el propio Mercurio. ¡Vaya carambola! El buscador y el oso influyendo en el recipiente, Chester, que contiene un trozo del buscado, Mercurio. Es fascinante, ¿verdad? Una dinámica totalmente inesperada. Tiene su lógica dentro de este universo tan particular. Vale, para entender la magnitud de esto, recordemos rápido quién era Mercurio. Originalmente Sixto, el cantante de negro azulado. Luego programador, HGSXT, uno de los primeros en ver cosas raras en Idol, lo que luego fue Daul. Sí, detectó anomalías muy pronto. Se convirtió en disidente, el rey gris, e intentó algo muy gordo, desactivar los nodos de control climático de Daul en la Antártida. Usó unos tótems computacionales que encontró. Piramidal, esférico y cúbico, sí. Una jugada muy arriesgada. Y desapareció en el intento. Las fuentes dicen que se evaporó o se transmutó en el aura. Nadie sabe exactamente qué pasó. Exacto. Y la fuente esta, sobre el fragmento de Mercurio, Mercury's Fragment, nos aclara un poco más cómo quedó su conciencia. Dispersa, en al menos tres partes, que sepamos. Tres partes. Una es la que tiene Chester, el 27%. Correcto. Otra, la más grande, un 60%, está atrapada en el bucle One. Eso lo dice el viejo otro ex negro azulado, Ernesto. El bucle One, esa paradoja temporal de Dul. Esa misma, un lugar horrible donde estar atrapado. Y quedaba un 13% restante que nadie sabía dónde estaba. Era un misterio. Hasta que el viejo mandó aquel mensaje críptico. A finales de 2052, era... Justo, otro buffer. El 0PPBWJ.2052. El viejo dice que cree haber localizado ese 13% perdido. ¿Y dónde está? Ahí está lo raro. No da una ubicación móvil en el aura, como sería esperable. Da unas coordenadas fijas. Parecen astronómicas, pero no coinciden con ninguna estrella o planeta conocido. ¿Coordenadas fijas? Sí. RA igual a 12H36M00.345S, DEZ igual a menos 102 grados 05 minutos. Pero lo más llamativo, lo que nos conecta con Chester es la otra parte de la coordenada. System Y igual a 2050. System Y igual a 2050. Te espera. Una fecha. Una fecha, sí. Y las coordenadas no cambian, permanecen estáticas. Como si ese fragmento de Mercurio estuviera anclado, congelado en ese punto preciso del espacio-tiempo. Congelado. El instante está helado, escribía Chester. Exacto. Entonces, el instante helado que obsesiona a Chester, hacia el que ya el oso le empuja, podría ser literalmente ese fragmento del 13% de mercurio congelado en el año 2050. Todo apunta a eso. La obsesión de Chester, que parecía una locura, resulta ser una especie de resonancia, ¿no?, inducida por Jan Dale Orso, que busca a Mercurio y que conecta con el estado real de esa parte perdida de su amigo. O sea, no es solo que esté perdido, es que está suspendido, helado en un momento muy concreto. 2050. No solo un lugar, sino un tiempo. Precisamente. Y es curioso cómo las fuentes que tenemos, como la de Mercury's Fragment, no se quedan solo en los datos, también reflexionan sobre qué significa un instante. En plan filosófico. Sí, mencionan a Heráclito, eso de que todo fluye, y a Nietzsche, con lo del eterno retorno. Plantean si puede haber instantes que rompen la línea del tiempo normal. Momentos de decisión, puntos de inflexión que adquieren un peso especial. Lo que le daría aún más importancia a ese fragmento congelado. Claro. No sería solo una pieza perdida, sino quizá una clave, fijada en un momento crucial de la historia o de la manipulación del tiempo. Vale, vale. Pongamos orden. Resumiendo, Chester Brownie, más que un experimento fallido, es un recipiente. Lleva dentro ecos de varias conciencias y una parte clave de Mercurio. El 27%. Su obsesión por el oso y el instante helado no es casualidad ni locura. Parece ser una guía. Una guía inducida por Jail Oso, o sea, Juan D., buscando a Mercurio. Uh-huh. Y esa guía apunta directamente al estado y la localización del último trozo conocido de Mercurio. Ese 13% que faltaba. Un 13% que está fijado, congelado, en unas coordenadas de espacio y tiempo que señalan inequívocamente al año 2050. Increíble. Esto cambia bastante la perspectiva sobre Chester, ¿no? Totalmente. Adrian Brownie seguramente no lo pretendía, pero creó una especie de brújula viviente. Un nexo involuntario que apunta a una pieza que podría ser fundamental. Fundamental para entender a Mercurio, su lucha contra Tull, la manipulación del tiempo. Exacto. Conecta con esas notas que reflexionaban sobre Chester como el hijo de los fragmentos. ¿Fue un error su creación? ¿Un milagro inesperado? ¿O las dos cosas? Quizás ambas. Nos enseña otra vez lo interconectado que está todo en el aura. Las conciencias fragmentadas, las búsquedas, las consecuencias de jugar a ser dioses, es todo muy impredecible. Hemos desgranado hoy esta conexión tan sorprendente entre Chester, un ser artificial nacido de retazos, y Mercurio, el disidente disperso. Hemos visto cómo una obsesión, algo que parecía irracional, puede ser una señal. Una señal codificada, sí, apuntando a ese instante helado. Un fragmento de memoria, de consciencia, anclado en el tiempo. Pero queda una última vuelta de tuerca, ¿verdad? Algo sobre ese año 2050. Sí, y esto es lo que lo conecta todo con el panorama general. Y lo deja, bueno, bastante inquietante. Las coordenadas de El Viejo para ese fragmento apuntan específicamente a 2050. Y sabemos por otras fuentes, por otros archivos, que 2050 no fue un año cualquiera. Para nada. ¿Qué pasó en 2050? Pues pasaron muchas cosas cruciales. Fue el año de la Operación Alexandria de Dull. El gran borrado de memoria digital. Exacto. También coincidió con la segunda oscilación armónica temporal, un evento que, según Nonolem, abrió brechas importantes en el tejido del aura. Brechas temporales. Fue también cuando la conciencia de Mollergi se fragmentó durante su propia transición, un momento muy delicado. Y además es el periodo en el que sospechamos que gente como Adrian Brownie o quizás el Páramo podrían haber estado haciendo sus propios experimentos. Experimentos con el tiempo. Intentando replicar el código de Dool, quizás para abrir canales temporales artificiales, aprovechando justo la inestabilidad que generó esa segunda oscilación. O sea, 2050 fue un nudo de actividad temporal crítica. Entiendo. Entonces la pregunta es obligada. ¿Está simplemente congelado en el año 2050 como una foto fija casual de ese momento? ¿O podría estar atrapado justo en el epicentro, en el nexo de toda esa manipulación temporal? Tanto la de Dole como la de los que intentaban entenderla o combatirla. ¿Si fuera así? Si fuera así, ¿qué secretos contendría ese instante helado? ¿Qué nos diría sobre el verdadero poder de Dole, sobre cómo funcionan esas brechas en el tiempo y sobre las posibilidades reales de resistir o incluso revertir lo que hizo Dole? ¿Acceder a ese fragmento? acceder a ese fragmento, si es que se puede. Podría ser mucho más que encontrar a Mercurio. Podría ser abrir una ventana a los mecanismos más profundos que controlan este universo. Una idea. Bueno, para seguir dándole vueltas.